Hola, hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas. Saludos de Mercedes Herrada, que os da la bienvenida a este mixtape número 151. Desde ya, muchísimas gracias por estar ahí. Aquí estamos con una hora de actualidad musical, nacional e internacional, y recordando otros grandes temas de las últimas décadas del punk, rock y metal. Cada martes desde asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, con emisión a las 10 de la noche y redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde. Desde el canal de iVoox de La Veu de Montcada y Reixac y en otras plataformas de podcast. Toda la información la encontraréis siempre en la web del programa misterradio.online. Empezamos rápidamente con Razón de Odio, banda que hace unos días presentaba en sus redes sociales las primeras fechas de su Combat Tour 2025, empezando el 5 de abril en la Granja Punk Fest de Toledo. Los escuchamos con Desobediencia, desde su último trabajo, La Revolución de la Miseria. Es tu respuesta. rico, soy el ricachón. Soy tu economía que he inventado yo. Soy Hollywood, Netflix y HBO. Soy tu democracia, mi corporación. Nunca me reconocerás, nunca me reconocerás. Dirijo el cotarro en la oscuridad. Impuestos mal usados. Soy tu hipoteca, soy tu salario. Soy el boom inmobiliario. Soy el rey, la reina, soy los de arriba. Soy el sistema que tanto critica. Soy toda la prensa y la diplomacia. Soy lo que te venden en las farmacias. Nunca me reconocerás. Nunca me reconocerás. Dioses que quiera rezar. Soy España, Europa y los EU. Soy el clima, el sol y hasta el cielo azul. Es una pena no podernos ver, aunque mi chiringo sea el cliente fiel. Nunca me reconocerás, nunca me reconocerás. Dirijo el cotarro en la oscuridad. Colapso, los hemos escuchado con El Lobby Feroz. Lo encontraréis en su segundo disco, que como ellos mismos dicen en sus temas, no se libra ni Cristo. Ya está fuera y lo encontraréis en las plataformas digitales con el título En Perdedores. Nos vamos ahora a disfrutar de la revolución de Coma desde aquel álbum Criminal que cumple este 25 añitos de nada, y luego con otros grandes. Acero, desde Teruel, una banda que no para de dar caña y que comparten cartel con el Drogas, Parabellum, The Lizards y Piparrasca en el sexto San Jorge Rock en Borja, Zaragoza. Esto será el 5 de abril. Mil metros bajo el suelo, sonámbulos de carbón, los latigazos del miedo, tiñendo rojo el sudor. Nunca veremos el cielo, dando gracias al Señor. Nunca veremos el cielo, tragándonos el dolor. ¡Gracias!

acabamos de escuchar Predestinados, el primer single de Ido, el nuevo proyecto de Leonor Marchesi, con ella al frente, acompañada por David Muñoz a la guitarra, Gustavo Segura a la batería y José Luis López al bajo. Ido no solo es una evolución artística, sino también una propuesta sensorial que busca trascender lo puramente musical. Puedes encontrar ya este tema en todas las plataformas digitales. Continuamos con Anthrax y su segundo álbum de estudio, que lanzaron en Estados Unidos en otoño de 1985, medio año después al resto del mundo. Spreading the Disease, los vamos a escuchar con Madhouse. Time for your medication, Mr. Brown. We'll be right back. te abraza la triste, besas lágrimas y por tan caldo y dipes en ella. Sentirás al cielo, vale, la seva veu. Que los hemos escuchado con Exa Electric, una banda de metal alternativo de Barcelona formada por Enric GS a la guitarra, Mireia Pérez a la voz, Llorenç Arbonés a la batería y Contello al bajo. El año pasado lanzaron su cuarto trabajo titulado Coura Ruent y hace muy pocos días presentaron en su canal de YouTube su actuación completa en el Can Mercader Festival en Cornellà de Llobregat del verano pasado. Volvemos a la música internacional, primero con Dos Gamos, una banda de groove metal de Italia formada en 2018 que este 14 de marzo presentará su álbum One Day Seven Regretted. Los escucharemos con Slay the Mother of All Ignorance antes de disfrutar de todo un clásico de Iron Maiden desde su primer gran álbum de directo Life After Death, de que cumple este año 40 añitos. Yeah.

cuarto sencillo del disco que nos ha transportado directamente al sonido clásico del heavy metal europeo de los 80, Gone, de Dead and Irony, una banda finlandesa que está a punto de lanzar su primer álbum de larga duración, Battles and Brotherhood. Continuamos ahora con los alicantinos Sagrat. Ya escuchamos aquí uno de sus adelantos y ya está fuera su nuevo trabajo compuesto por 9 temas y editado por The Mons Records, desde Perdidos en el Tiempo. Los escuchamos de nuevo en mixtape con Caballero Templario. Enemigo. Led Zeppelin con Immigrant Song. Fue escrita durante la gira de Led Zeppelin por Islandia, Bath y Alemania en el verano de 1970. La fecha de apertura de esta gira tuvo lugar en Reykjavik, lo que inspiró a Robert Plant a escribir la letra. En una entrevista, Plant explicó que Immigrant Song nació de la experiencia de Led Zeppelin en Islandia cuando fueron invitados por su gobierno para un concierto en Reykjavik, pero una huelga de funcionarios casi provocó su cancelación. Finalmente, la universidad les proporcionó una sala y el show fue un éxito, con una respuesta increíble del público. La canción captura precisamente esa energía de ese viaje y se convirtió en la apertura de un álbum pensado para ser muy diferente. Pues ya estamos llegando al final de este mixtape número 151 y me quiero despedir rápidamente para poder escuchar el último tema de hoy. Quiero agradecerte de todo corazón la escucha y espero que hayas disfrutado de esta selección de hoy. Te recuerdo y te invito también a encontrar toda la información de esta y ediciones pasadas, noticias, etcétera, en la web del programa mixtaperadio.online. Nos despedimos con Heart of a Lion, el nuevo álbum de Perfect Plan lanzado el pasado 28 de febrero a través de Frontiers Music. Este trabajo marca el regreso al sonido de sus primeros discos con un aura épico, grandes melodías y una producción impecable. Influencias como Survivor, Foreigner y Whitesnake siguen presentes, pero con ese inconfundible sello de la banda sueca. Hasta el próximo mixtape. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada y que vaya todo muy bien.